de la medianoche hay un galeón que se adentra en las aguas de lo desconocido, guiado por las estrellas. Misterioso es su destino. Cierre los ojos. Llega el momento de embarcar. Siéntelo. Vívelo. Comienza La Otra Mirada. Yo soy guía, ¿os apuntáis? En la guía dice que la ruta es por aquí, pero yo conozco un camino mejor. Solo tenéis que pensar que no va a pasarnos nada. ¡Dios mío! ¡Aaron! ¡Nos vemos! ¿Te gusta? No creo que le hagamos falta para nada. Amigos, buenas noches. 12:02 de la madrugada de este sábado que comienza. La palabra clave con la que empiezo esta noche este programa es una: adversidad. La adversidad de la vida, aquella que nos azota a todos por igual, pero no todos la encaramos de la misma forma. Lo acabamos de escuchar, un tráiler, una película de nuevo. El cine vuelve a contarnos esas historias increíbles, historias, por supuesto, que muchas veces, como es el caso, están inspiradas en la realidad. Corría el año 2003, cuando un hombre llamado Aaron Ralston era un joven alpinista de 27 años, exploraba un lugar norteamericano llamado el Cañón de Blue John. Resulta que este hombre, haciendo su expedición en solitario, cayó atrapado y una roca aplastó su antebrazo, aplastándolo. A partir de ese momento se activó la agonía. Él sabía que las horas corrían en busca de un solo destino, la propia muerte. Esta noche el lenguaje de este programa va a tratar sobre la mente humana, sobre ti y sobre mí. Y me gustaría que pensase sobre todo en las adversidades que te azotan a ti en la vida, de las que me azotan a mí. Yo he hecho mi propia lista esta noche. Todos hemos conocido a personas que han sido capaces de luchar contra la propia tormenta, y otros, la tormenta se lo llevó. Este hombre y esta historia viene a corresponder esta noche un largo repaso del que vamos a hacer. 27 años allí perdido, en solitario, el brazo aplastado. 5 días intentó sacar el brazo en mano, de todas las maneras posibles, trató de levantar, de romper la piedra, pero al no conseguirlo vio que la desesperación era ya el único terreno en el que entraba. Según los datos que hablan de su historia, Se le acabó el agua y una vez acabado el agua tuvo que beber su propia orina. Finalmente, deshidratado, exhausto y absolutamente confuso, tomó la decisión, una de las decisiones más difíciles de su vida. Golpeó su brazo con una piedra para romper literalmente sus huesos. Imaginaros el momento. Y con una navaja rudimentaria se cortó la carne y los músculos y después usó una de esas pequeñas tijeras de cortar las uñas para ir cortando uno a uno los tendones hasta que al final quedó libre. No quiero hacer con esto un comentario de origen macabro. Sé que esa estampa simplemente ya nos vuelca, nos puede, pero fue el largo camino hasta recuperar la propia vida. Él mismo aplicó un torniquete con el anclaje del equipo de escalada que consiguió descender a través de aquella garganta. Pero al final la suerte corrió de su lado. Él nunca se rindió. Quiso esquivar la muerte y así lo consiguió hasta que fue localizado por los equipos de rescate. Toda esta historia es contada hoy a través de una película llamada 127 horas de un director llamado Donny Boyle. Este hombre lo conocemos todo por ciertos trabajos especiales, ¿no? Como fue la mítica película del mundo de las drogas, Trainspotting, en 1996. O bueno, pues La playa o Slumdog Millonario en 2008. La cuestión está en que esta noche, como decimos, vamos a hacer un repaso. Un repaso por la mente humana, por nuestras debilidades. Corren tiempos extraños, tiempos donde el mundo se alza en guerra, donde las oscuras nubes nos azotan en forma de crisis, donde parece que de alguna manera, amigos, todos hemos caído en nuestra propia grieta. Todos tenemos que afrontar un reto, y de eso vamos a hablar esta noche. Bienvenidos a bordo, bienvenidos a la adversidad de la travesía a bordo del galeón de la otra mirada. Yo soy Alejandro Sánchez, y a controles y sonidos se encuentra mi compañero Julio González. Esta noche así comenzamos, tenemos mucho que contar. Ahora desde tu ordenador puedes subir a bordo del Galeón del Misterio. Escribe www.laotramiradaradio.com y participa en el programa con tus mensajes escritos o de voz, desde todos los puntos, desde todas las radios. Conecta con nosotros. www.laotramiradaradio.com. La otra mirada, la otra mirada. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada en Mérida, Radio Forum 107.4, en Cáceres, Radio Miajadas 107.7, en Salamanca, Radio Espacio 89.5, en Girona, América FM 96.3, en Las Palmas de Gran Canaria, Radio Carrizal 101.7, en Fuerteventura, Dunas FM 100.9, en Tenerife, Radio Guimar 107.5, y a través de internet en Salseando Radio, desde internet para toda Sudamérica. La otra mira, la otra mira. It ripped part of the skin off of my thumb, kind of like the way an old blister will rip away. And so I that made me curious, and I started prodding around, and I stuck the knife down in and at my thumb. At that spot, and it slid in like I was sliding it into a pat of warm butter, and it went in. I couldn't feel it, of course, but it went in about a half inch, and then. La voz que acabamos de escuchar es la del protagonista con el que esta noche abrimos este programa. Aaron Rason, de su propia voz, le contaba al periodista norteamericano la manera en la que iba seccionando literalmente su brazo, e incluso hacía ese pequeño ruido con el que él describía cómo la propia sangre, los gases, estaban golpeando su cabeza. Todos tenemos un héroe al que seguir. Esta noche deberíamos de convertirnos todos en nuestro propio héroe, sabiendo que, por mucho que nos cueste entender, todos podemos superar de alguna manera nuestra propia adversidad. Adversidad, qué palabra tan rara, ¿verdad? Viene a significar el reto, la superación, la barrera de la resistencia humana como individuos. ¿Hasta dónde seríamos capaces de aguantar? ¿Te has hecho esa pregunta? Cogí esta tarde el teléfono, preparando el programa, lógicamente, y hablaba con mi amigo, el doctor Pedro Gargantilla, que dentro de un ratito andará por aquí, y decía una cosa muy clara. Decía: Alejandro, es prácticamente imposible responder a la pregunta que me haces. ¿Hasta dónde es capaz de aguantar la resistencia de la condición humana? Me decía que incluso ni siquiera es algo proporcional, inclusive, a la condición física siquiera. Es algo más abstracto, algo más difuso. Quizás los más fuertes sacan la fuerza desde algún punto de su interior, el cual ni siquiera la propia medicina es capaz de situar, ni los propios médicos son capaces de decir hasta dónde llega la resistencia humana. Fijaros también qué misteriosos somos en nuestra propia naturaleza. Bastidores de la mente. Esta noche vamos a tener a una gran invitada que nos va a hablar sobre por qué muchas veces nos sentimos absolutamente incapaces de saber saltar los muros, esos pequeños muros que se nos van presentando en nuestro día a día. Esos muros algunas veces llevan la sutilidad no de un gran acontecimiento, sino simplemente con un pensamiento. ¡Qué extraño es esto! Claves del por qué y cómo sentirnos capaces de afrontar ese reto. Un reto que venía condicionado y me acordaba y he querido rescatarlo. ¿Cuánto aprendí? Año 1974. Fijaros, allí ocurrió un reto, un auténtico milagro conocido por todos. Fue llamado el Milagro de los Andes. ¿Recordáis aquel programa monográfico en el que tratamos y en el que contamos aquella gran tragedia y aquella luz, nunca mejor dicho, en la oscuridad? El vuelo 571 de las Fuerzas Aéreas Uruguayas conmocionó al mundo. Se estrelló, los dieron por perdidos y ellos estuvieron durante 3 meses aislados en las cotas altas nevadas sin nada que llevarse a la boca. Recuerdo cuando yo hablaba de este asunto con mi ya desaparecido amigo Miguel Godoy, decía: Alejandro, no te puedes hacer una idea de cómo fue sentir que aquellos hombres habían sobrevivido ante una adversidad imposible. La necesidad de la muerte era por lógica. Y sin embargo, el espíritu humano logró vencer aquella batalla. Y yo te pregunto, ¿seríamos tú y yo capaces también de soportar ese calvario? De alguna manera nos pusimos a trabajar y localizamos al gran protagonista. Fue una de esas experiencias, amigos, que de verdad a mí me conmocionó el alma poder hablar con Nando Parrado. Nando Parrado fue la persona, junto con Roberto Canessa, que cruzó los Andes. Pero no lo hicieron de cualquier forma. Habían comido la carne de sus amigos muertos en aquel accidente para poderse nutrir, para poder sacar fuerzas, para alimentar su cuerpo, porque su alma ya le daban ellos mismos aquella fuerza, aquella intensidad. A mí me temblaban las manos cuando sabía que faltaban escasamente unos minutos para hablar con él. Yo, al igual que vosotros, había visto años atrás aquella película y me había quedado absolutamente absorto. Y ante nuestra debilidad, una persona que había conseguido el todo. Después, él ha conseguido hacer todo en la vida. Pero, como él me contaba, todo es secundario cuando se mira la vida desde un prisma. ¿Quién sabe si esta noche, quizás de alguna manera, ante la adversidad, ante los problemas, ante un mundo en guerra, esta noche podamos sacar una luz detrás de todo ese lenguaje? A mí me gustaría que escuchaseis, sobre todo, la manera en la que este hombre nos habla de la propia vida. Cada uno una forma de entender. Ellos son los auténticos superhéroes que, desde luego, nos guían en este extraño camino de la existencia. Vamos a recordar, ¿por qué no?, aquel momento en el que La Otra Mirada tuvo la enorme fortuna de hablar con uno de ellos, Nando Parrado. En la noche, en las ondas, sumergidos en el misterio. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Yo sé que si muero,

12 y 40 minutos de la madrugada, una hora menos en la comunidad canaria. Este era el encuentro que teníamos con Nando Parrado. Una noche en clave de superación, una noche que nos tiene que enseñar de alguna manera una especie de mensaje, más que una lección, un mensaje interno hacia todos. Vamos a seguir explorando todavía más en el interior del alma y de la mente humana. También hemos visto la historia de Aaron Ralston, 27 años y, bueno, pues su propia epopeya. Me gustaría, por favor, que esta noche la radio también sirviese como un nexo común para que compartamos las experiencias. Para ello os voy a animar a que nos hagáis llegar vuestras impresiones a través de la página web de este programa, que la voy a recordar, www.laotramiradaradio.com. laotramiradaradio.com, en el cual vais a encontrar, bueno, pues un recuadro muy fácil para poder escribir vuestras opiniones y de forma absolutamente gratuita poder conectar en tiempo directo con nosotros aquí en los estudios de la radio. O bien, si te apetece, si nos estás escuchando a través del coche o en algún lugar donde no estás conectado, a través de un simple correo, un SMS, o sea, de un teléfono a otro, el mínimo coste, al teléfono 679-371-343. Te lo repito, 679-371-343. Quiero esta noche de verdad compartir y sobre todo saber vuestras impresiones, vuestras historias y sobre todo la mucha gente, muchos testimonios, muchos héroes que han forjado nuestro día a día, dando ejemplo de una manera muy especial. Ahora, si os parece, vamos a adentrarnos también en las curiosidades de la medicina. El doctor Pedro Gargantilla viene a contarnos anoche algo que es realmente sorprendente. Nos habla acerca de quién fue la primera persona que hizo un trasplante de corazón. Cuidado, no os equivoquéis, os vais a quedar tan sorprendidos como a que me quedé yo. ¿Sintonizas? Con la otra mirada. Descubre este mes en tu revista Cuo. Cuo, una revista de ciencia, dedica su portada a las premoniciones. ¿Se han vuelto locos? No. Cada vez hay más científicos que aseguran que podemos intuir el futuro. Cuo. ¿Quién fue de verdad Viriato? El héroe hispano que luchó contra Roma es la nueva estrella de la televisión. Cuo. Cirujanos extremos. Así trabaja la élite mundial de la medicina en España. Cuo. ¿Quieres ver al Yeti o al monstruo del lago Ness? Sigue nuestra ruta de turismo paranormal. Cuo. ¿Para qué sirve el yoga? Los médicos empiezan a creer en esta técnica milenaria. Cuo. La revista mensual para mentes inquietas. Para mentes inquietas. Para mentes inquietas. Ya a la venta. La otra mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada. En Málaga, Onda Digital Andalucía, 107.1. En Málaga Costa, Benalmádena Sol FM, 107.5. En Marbella, Onda Marbella, 99.2. En Almería, Onda Roquetas, 105.1. En Jaén, Onda Navas, 106.3. En Sevilla, Onda Aljarafe Radio, 106.6. La otra mirada, la otra mirada. Es hora de abrir el viejo diario de a bordo, de conocer el mundo de la medicina y su historia, de recordar remedios, enfermedades, avances y descubrimientos. Es el momento de escuchar Diarios de un médico en la historia. Con el doctor Pedro Gargantilla. de jardinero a cirujano. A ver, una pregunta de trivial. No se asuste, que es de las fáciles. ¿Quién fue el primer cirujano que realizó un trasplante de corazón en el mundo? Respuesta: el doctor Christian Barnard. Imagino que no les costaría añadir que este trasplante se realizó en el hospital Grote-Schuur de la República Sudafricana. Lo que pocos sepan, quizás, es cómo se llamaba el jardinero del hospital en el que trabajaba el doctor Barnard. Han oído bien, el jardinero del hospital. ¿No lo saben? Síganme y les cuento la historia. Según la siempre útil y consultada Wikipedia, Hamilton Naki fue un médico cirujano que colaboró con el doctor Christian Barnard en el primer trasplante cardíaco. Sin embargo, este hombre no era médico. Es más, nunca completó sus estudios primarios, ya que su familia, oriundo de una pequeña aldea de Cabo del Este, no se podía permitir estos lujos. Durante su adolescencia, Hamilton Naki comenzó a trabajar en la Universidad de Ciudad del Cabo, como jardinero. Ah, por cierto, se me olvidaba. Hamilton Naki era un hombre de color. Más adelante, Hamilton Naki pasó a trabajar en laboratorios de la Facultad de Medicina de la Universidad del Cabo, cuidando a los animales de laboratorio. Un trabajo, por cierto, que la mayoría de sus compañeros despreciaban, por ser tedioso y desagradecido. Naki, sin embargo, supo sacarle partido a ese trabajo y comenzó a ayudar a los cirujanos que operaban a los bichos. A pesar de que nos encontramos históricamente en la época del apartheid, muchos cirujanos reconocieron años después que la persona que verdaderamente les enseñó a suturar fue Hamilton Naki, el jardinero del animalario. En el año 1991, Hamilton Naki se jubiló con una pensión de 226 euros mensuales, la que le correspondía obviamente como jardinero. Afortunadamente, años después, en el 2002, tan solo 3 años antes de su muerte, el gobierno sudafricano reconoció que durante años trabajó como cirujano ayudante en numerosas intervenciones, entre ellas las que realizó el doctor Barnard cuando realizó los primeros trasplantes cardíacos. Por todo ello, se le entregó una condecoración y se le otorgó el grado honorario en medicina de la Universidad de Ciudad del Cabo. Es más, ahora sabemos que fueron las manos de Hamilton Naki, las del jardinero, las que extrajeron el corazón de una joven que había sido atropellada por un coche, para que se convirtiera en la primera donante de corazón del mundo. Y es que hay veces que las apariencias engañan. Esta es una página más del Diario de un Médico en la Historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. Sintonizas con La Otra Mirada. Ahora desde tu ordenador puedes subir a bordo del galeón del misterio. Escribe www.laotramiradaradio.com y participa en el programa con tus mensajes escritos o de voz. Desde todos los puntos, desde todas las radios, conecta con nosotros. Bueno, pues estamos hablando esta noche en clave de superación, en clave de reto, y debo de reconocer que también en este programa nos sentimos una noche más realmente afortunados. Julio González, buenas noches. ¿Qué tal? Saludos cordiales y muy buenas noches. Hoy una noche vibrante, llena de magia. ¿Qué tal, querido amigo? Pues sobre todo contando esta noche como lo que nos hemos propuesto, sobre todo la emoción por la condición humana, que es el verdadero y sobre todo el mayor misterio en el cual nos podemos nos podemos asomar. Esta noche marcando otra vez sonrisa porque, de nuevo, las luces sobre el mapa se van encendiendo. Pues sí, y además esta noche muy especial porque esta noche además estrenamos las Islas Baleares. Nos vamos a la isla por excelencia, a la isla más grande además, nos vamos a Mallorca. Yo creo que ahora la familia real, nuestro... Bueno, pues nunca mejor... Nuestro monarca no podrá decir que no escucha La Otra Mirada. Bueno, por lo menos esta noche desplegamos bien las velas para que el paso del galeón brinde honores a Mallorca y encantadísimos de participar, y es un honor para nosotros. Pues sí, además eso lo agradecemos a Radio La Luna, en Mallorca capital, en el 92.0 de la frecuencia modulada, Radio La Luna, a su director deseado Mongeot, pues muchas gracias por haber contado con La Otra Mirada y para sus emisiones allí en las Islas Baleares. Bueno, pues ahí va nuestro abrazo. Y lo más importante, ¿qué nos van diciendo los oyentes? ¿De qué manera van reaccionando a través de las historias, en plural, que esta noche estamos contando? Pues sí, vamos con el primero de los mensajes. Dice: buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Sainz y sigo sus emisiones desde la ciudad de Vigo. Y en estos momentos, escribiendo desde mi ordenador, veo que nuestros problemas son de menor envergadura, después de escuchar, lógicamente, a este hombre llamado Nando Parrado. Saludos y gracias por sus dosis de coraje. Debo de admitirte, Julio, una cosa, antes lo decía, no me importa repetirlo, fue para mí un auténtico honor, y sobre todo no solamente por lo grandilocuente de aquella historia, sino de la manera en la que humaniza él el plano existencial, diciendo, bueno, pues cualquier problema que no se pueda hoy azotar en nuestra sociedad, oye, por favor, entendámoslo bien, que en determinadas circunstancias el mundo se hace bastante pequeño. Eso sí se me quedó muy grave. Pues sí, más o menos los mensajes vienen a decir todos ese pequeño comentario, ¿no? El coraje que hay que echarle a la vida y que nuestros problemas pues son menos problemas, ¿no? Si los comparamos con estas catástrofes o estas adversidades, ¿no? Nos dice otro mensaje, dice: qué pasada, entre signos de admiración, magnífica entrevista, increíble pero cierto. Saludos desde Bilbao. Y a Upa al Galeón, agur, nos lo escribía Pachi Ripa. Un fuerte abrazo, amigo. Pues venga, vamos a ver otro nuevo mensaje. Dice Marco Fernández, desde Fuengirola, Málaga. Dice, nos escribe, nos cuenta esto. Dice, esto demuestra una vez más la capacidad del ser humano y cómo se crece ante las adversidades de la vida. Espero no verme nunca en esta situación. Saludos y gracias por estos ratos de buena radio. Para eso estamos. Recibimos ahora mismo otro mensaje de que nos escribe Enrique Ibarra. Dice, es impresionante el relato de Nando Parrado. Todo el mundo pendiente de estos héroes uruguayos en ese momento. Y yo vivía en Uruguay y fue impresionante. Tengo el gusto de conocerlo personalmente. Felicitaciones a La Otra Mirada y a vuestro director. Pues... bueno, pues por supuesto que recogemos ese abrazo y lo hacemos extensible. Sigo recordando las vías de comunicación con el programa, porque queda todavía un largo recorrido, toda una hora por delante, y en esa página web oficial del programa, en www.laotramiradaradio, podéis encontrar esa ventanita donde de forma instantánea, como podéis ver, podéis participar. Oye, contadme, ¿quién es vuestro héroe? ¿De qué manera habéis afrontado, nunca mejor dicho, un auténtico reto en la vida? Esta noche vamos a seguir indagando, vamos a entrar en clave investigación, porque queremos saber, nunca mejor dicho, deslizarnos en esos bastidores de la mente. No, no lo llevaba puesto. Si esto solo es un pueblo. Iba a dejarles al colegio. Está aquí cerca y con las prisas. Cuando se montó en el taxi le dije que se lo pusiese, pero no me hizo caso. Ninguna excusa justifica arriesgar una vida. Usa el cinturón, tanto si vas conduciendo como si vas de pasajero, incluso si coges un taxi. Por eso, la Dirección General de Tráfico está haciendo una campaña de vigilancia del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Yo no lo sabía, pero estaba destinada a ser tu mamá. Lo hice lo mejor que pude. Lo hiciste bien, mamá. Mira, yo siempre he creído que uno crea su destino. Tienes que aprovechar muy bien lo que Dios te ha dado. cuál es mi destino, mamá. Eso tendrás que descubrirlo tú mismo. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar. Mamá siempre explicaba las cosas de forma que yo las entendiera. Te echaré de menos, Forrest. Había pillado el cáncer y murió un martes. Le compré un sombrero lleno de florecitas. Amigos, en este momento de la noche me gustaría que os cogieseis de mi mano para adentrarnos en un mundo interiorista. Un mundo lleno de luces y colores, porque nos vamos a deslizar entre los bastidores de nuestra mente. ¿Qué tiempo tan difíciles, tan raros, nos han llegado a tocar vivir? La vida, como el otro que decía, viene a ser la suma de mil colores, de mil frecuencias. En mis manos un libro llamado La inutilidad del sufrimiento, un auténtico decálogo de sabiduría, de saber hacer y sobre todo de profundo conocimiento, escrito por la doctora María Jesús Álava Reyes, en la cual nos acompaña esta noche. Querida María Jesús, buenas noches y bienvenida a La Otra Mirada. Muy buenas noches, Alejandro. Encantada de estar con vosotros. Quiero que sepa, querida amiga mía, que bueno, después de haber leído su libro, y más en estos tiempos que corren, donde parece que están tocando las trompetas de Jericó, y por desgracia tantas lágrimas corren, necesitamos todo, nunca mejor dicho, de la fuerza interior y optimista para rehacer, construir y no sabría yo decir si sobrellevar nuestras vidas. Usted comienza el libro con una premisa muy especial sobre los pensamientos, esas estructuras que parecen nunca callar, que rigen nuestra vida. ¿A qué se refiere? Bueno, pues me refiero que en contra quizá de lo que hemos estado pensando durante muchísimo tiempo, en el que normalmente creíamos que eran nuestros pensamientos que nuestras emociones venían determinadas por las circunstancias, digamos por los hechos que estamos viviendo en nuestra vida, lo que nos pasa alrededor, desde la psicología cognitivista hemos visto que no es así. Es decir, lo importante no es tanto lo que pasa, porque ante una misma situación hay personas que la viven de forma muy distinta, lo importante es lo que cada uno estamos pensando. Eso es lo que determina la emoción. Es decir, si cuando a ti te está saludando alguien estás pensando, esta persona no me cae nada bien, me parece que es bastante falso, bueno, pues eso te crea una emoción muy diferente que si lo que piensas es, oye, pasa, es una persona encantadora, agradable, es de fiar, a eso nos referimos. Siempre que nos encontremos mal, lo que les pedimos un poco a las personas es que en ese momento sean conscientes de lo que piensan, porque sin duda eso es lo que está determinando sus emociones. Es decir, María Jesús, ¿podríamos entender de alguna forma que el resultado de nuestra felicidad es la suma o la consecuencia de nuestros pensamientos? En gran medida sí. En gran medida sí. Es decir, el resultado de nuestra felicidad es que pongamos básicamente nuestra mente a nuestro favor, y eso en gran medida lo conseguimos cuando somos capaces de tener unos pensamientos objetivos con la realidad, es decir, cuando nos dejamos llevar pues por un estado de ánimo, porque nos encontramos muy en baja forma, porque otras personas nos han dicho algo, es decir, cuando somos capaces de que nuestros pensamientos sean objetivos y, a ser posible, por favor, y sobre todo ante las dificultades, con una actitud muy positivista, una actitud optimista ante la vida, que no quiere decir que nos engañemos, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que el optimista, al contrario del que solamente es realista, cuando tiene una dificultad, lo que busca es la solución, busca inmediatamente la salida. Mientras que la persona realista a veces se queda en la dificultad y el pesimista se hunde directamente. Apasionante este lenguaje que nos propone María Jesús, un poco lógicamente enfocado desde nuestro profundo desconocimiento. Mira, vivimos en una sociedad ahora mismo, desgraciadamente, donde, como decía al principio, donde suenan tantas trompetas de pesimismo, el mundo se está acabando, de alguna forma las empresas cierran, tal y cual. ¿Cómo pueden defendernos? ¿Cómo poder hacer de esos retales de nuestras vidas algo, no sé, cómo poder hacer frente? Claro, pues ahí está, ¿no? Un poquito lo que yo intento plasmar en libros, pues como La identidad del sufrimiento, es ante esa situación que estamos viviendo, elegimos. elegimos afrontarla en las mejores condiciones posibles o elegimos hundirnos. Esto puede parecer una barbaridad, especialmente pues para una persona que se encuentre en paro, que le vayan a despedir, con una situación familiar muy problemática, pero lo que tiene de grande el ser humano, la persona, es que tiene siempre la facultad de poder salir adelante. Es decir, tiene la facultad de, incluso en las circunstancias más difíciles, todo lo que puede hacer, que normalmente es mucho más de lo que pensamos, ponerlo en práctica. Entonces nosotros, ante la situación que estamos viviendo ahora mismo, podemos coger y llevar todos nuestros pensamientos en el sentido de qué desgracia, tantos millones de parados, vaya situación de crisis, los bancos no nos dan préstamos en este momento, bueno, hemos perdido calidad de vida, o podemos decir, la situación efectivamente es complicada, pero podemos intentar salir adelante. Puedo buscar siempre, digamos, todas las potencialidades que tengo. Para una persona que ha perdido el trabajo, lo puede plantear diciendo, bueno, mira, es la posibilidad, incluso a lo mejor hasta de cambiar de área de trabajo, que me lo había planteado siempre y nunca lo había pensado. Pero ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿A cuántas personas les puedo decir que estoy en estas circunstancias? ¿Para qué creo que sirvo más? ¿Puedo llevar directamente mi currículum en mano? ¿Puedo conseguir tantas entrevistas? Cuando consiga una entrevista, ¿puedo convencerle al director de recursos humanos, al empresario, a la persona que en ese momento esté, bueno, pues al frente de la empresa, puedo convencerle que soy la mejor opción que tengo? Esto es lo que básicamente depende de nosotros. Si nosotros ponemos todo nuestro potencial a superar la dificultad, lo lograremos. Ante las mismas circunstancias hay personas que salen adelante. Pero si al contrario, si lo único que hacemos es centrar todos nuestros pensamientos en la cantidad de noticias negativas que en este momento tenemos alrededor, lo que sí que podemos asegurar, Alejandro, es que nos hundiremos, porque razones objetivas no nos faltan, pero veamos un poco cómo desde la propia persona es la que tiene todas las posibilidades de salir adelante y también tiene todas las posibilidades de hundirse. Por eso esta noche, sin disimular ninguna manera, este programa ha querido hacer una especie de labor social, porque también nos interesa y es de necesidad para todos. Por favor, amigos, lejos del marketing, os lo digo con el corazón, hay un libro el cual recomiendo esta noche abiertamente en este programa, del cual tanto hemos aprendido y hemos comentado en el programa. La inutilidad del sufrimiento, publicado por Esfera de los Libros, y su autora que esta noche nos acompaña, que es la doctora María Jesús Álava Reyes. María Jesús hace referencia en el libro en la forma en la que hemos sido también educados. Nos han enseñado. Una doble pregunta. Oye, mira, nos educaron mal y nos enseñaron a sufrir. ¿Qué deberíamos de cambiar de cara a las nuevas generaciones? Bueno, pues seguramente nos educaron lo mejor que sabían en ese momento, sin ningún tipo de lugar a dudas, pero sí que es cierto que nos señalaron más, digamos que llevaron nuestro foco de atención a estar especialmente pendientes de cuando hacemos algo mal a cuando hacemos algo bien. Es decir, al niño le señalamos más cuando se ha equivocado en algo que cuando ha tenido una buena actitud o un buen comportamiento, sin darnos cuenta además, pues por toda nuestra tradición cultural. También es verdad que hay muchas personas que tienen un sentido un poquito trágico de la vida, ¿no? Es como si, bueno, hemos venido aquí para sufrir, para pasarlo mal, el sufrimiento es inevitable. Nosotros, fíjate, hemos hecho un estudio, bueno, nosotros vemos cada año a más de 1,000 personas en la consulta y eso nos da afortunadamente la posibilidad de hacer estudios, investigaciones muy rigurosas, y hicimos un análisis con una muestra enorme, y lo que le preguntamos a la persona cuando venía a consulta es: ¿usted está sufriendo? ¿Piensa que su sufrimiento es totalmente justificado? ¿En qué medida? Y luego, cuando esa persona, al cabo de 3 meses de media, bueno, pues terminaba su tratamiento y afortunadamente se habían conseguido los objetivos y había salido pues de su crisis de ansiedad, angustia, problema de pareja, de hijos, lo que tuviera, le volvíamos a preguntar y le decíamos: oye, esto es lo que nos dijiste al principio. Ahora que sabes un poco, bueno, pues los fundamentos de la psicología y cómo actuar con todo nuestro cerebro a nuestro favor, ¿crees que tu sufrimiento estaba justificado? Alejandro, lo que encontramos es que en más del 95% de los casos, la gente que lo había pasado muy mal, cuando luego lo analizaba, te decía abiertamente: mi sufrimiento estaba totalmente injustificado, era un sufrimiento inútil que no me estaba ayudando nada, al contrario, me impedía encontrar un poco, bueno, pues esa puerta de salida, y ante iguales circunstancias que se repitan en un futuro, desde luego ya no sufriré. Es decir, nos han enseñado a sufrir pues porque un amigo de repente se enfada por algo, o porque un hijo te trae un suspenso, o porque sencillamente pues parece que alguien nos dice que alguien a su vez ha hablado mal de nosotros en no sé qué sitio, por cosas, digamos, muy de la vida cotidiana. Es imposible no sufrir ante situaciones reales, y nosotros no buscamos el endurecimiento de las personas, sino todo lo contrario. ¿Sí, cómo no vas a sufrir cuando se te muere un familiar, cuando tienes un accidente grave? Pero eso es en poquitas ocasiones, y en esos momentos lo que tenemos que tener claro es, hay un tiempo, digamos, de duelo, de sufrimiento, de conmoción, pero lo importante es prepararnos inmediatamente para salir de ese tipo de situaciones. Yo, por ejemplo, en situaciones dramáticas, que se te ha muerto un ser querido, siempre al final a la persona lo que le dices es, lo estás pasando mal porque esa persona se te ha muerto, y te dice sí. Y entonces le preguntas, ¿cuántos años has conocido a esa persona? Tantos. Y dices, bueno, ¿por qué no intentamos cambiar un poco el pensamiento? ¿Por qué no, en lugar de decir, qué pena, ya no volveré a ver a esta persona tan maravillosa, lo que tratamos de pensar es, qué suerte o qué privilegio tuve de conocer a esta persona durante tantos años? Y luego, ¿por qué no pensamos cómo le gustaría vernos a esa persona? Dice, hombre, le gustaría verme feliz. Bueno, pues es el mejor homenaje que le podemos hacer. Entonces, siempre lo que se trata es encauzarnos realmente para intentar salir cuanto antes de esa situación y ponernos dentro de esa proactividad, que significa tener muy claro los grandes objetivos de nuestra vida que podemos hacer. Pero resumiendo, efectivamente nos educaron pues de una forma a veces un poquito confundida, y en nuestras manos está realmente que eso, primero en nuestra propia persona, lo empecemos a solucionar, pero luego también con nuestros hijos y con las generaciones futuras. Pues siempre tenemos que recordar que realmente los niños, los jóvenes y los adolescentes aprenden fundamentalmente por modelo, por el modelo de los adultos que tengan alrededor. Qué cosa más bonita, querida amiga. Recuerdo aquella vez que tuve la suerte de poder entrevistar a alguien muy especial que apuntaba a la misma dirección, Angie Carmelo, hablando sobre su propia versión del duelo y de lo que representa humanizar el duelo. Es una expresión muy bonita. Sobre el sistema nervioso autónomo, decía nuestro amigo David Servant Schneider, el famoso psiquiatra, en su libro Curación Emocional, en que hay ciertas culturas orientales que llaman bajar la cabeza al corazón, es decir, hacer una especie de comunicación con nuestro propio corazón para entrar en lo que él llama la coherencia. Oye, es que no nos han enseñado nada acerca de eso que otros llaman la inteligencia emocional. Esta Europa ha estado muy mal informada, ¿no, María Jesús? Pues Alejandro, en este punto esa es una gran reflexión, y además lo que más nos llama la atención es cómo se sigue haciendo actualmente, ¿no? Es decir, bueno, pues yo soy una persona que aparte de la consulta doy mucha formación y muchas conferencias, y a veces le pregunto a la gente y le digo, ¿en algún momento a lo largo de toda vuestra vida os han enseñado a vivir? ¿Os han enseñado a conoceros mejor? A saber qué podéis hacer cuando os encontráis mal, a conocer a las personas que tenéis alrededor, cómo actuáis con una persona agresiva o manipuladora o con una persona que está hundida. ¿Os han enseñado un poquito a alcanzar la felicidad, a ser más eficaces en el trabajo, a controlar o gestionar mejor nuestro tiempo? Es una pena que los grandes aprendizajes de alguna forma los tenemos perdidos. Y nosotros, hay un capítulo que yo dedico, donde cuento que tenemos dos sistemas nerviosos, ¿no? Sistema nervioso central, que es nuestra parte, digamos, más intelectual, más racional, y el sistema nervioso autónomo, que también se le llama sistema nervioso primitivo, que digamos que sería la parte emocional y el que mantiene vivo nuestro organismo. El problema es que ese sistema nervioso autónomo, digamos que ha evolucionado poco. Estaba muy bien para cuando nuestros antepasados vivían en las cavernas y había que salir huyendo delante de un león, y entonces ante una situación de peligro inmediatamente pues aceleraban todo nuestro organismo, hacíamos que corriésemos mucho más, nuestro corazón funcionaba de una manera más rápida, hiperventilábamos con los pulmones. El problema es que hoy en día ese sistema nervioso autónomo se nos escapa, es decir, nuestra parte, digamos, racional, sistema nervioso central, no puede sobre él. Y cuando se escapa porque confunde lo que sería un peligro real, que nos vayan a atropellar, por ejemplo, y tengamos que dar un salto en ese momento, a lo que es una preocupación. Para él la preocupación es sinónimo de emergencia, inmediatamente dispara todos los resortes y a partir de ahí perdemos el control desde la razón. Ese es el gran drama. Bueno, la gran noticia es que afortunadamente podemos aprender a controlarlo podemos aprender a conocerlo, pero sobre todo podemos conseguir que incluso en esos momentos que nos sentimos muy mal, de nuevo recuperemos a través de la razón, a través de la cabeza, el control de ese sistema nervioso. Este es uno de los grandes avances de la psicología actual, que nos permite, que demos además salida a problemas muy serios en relativamente poco tiempo. Es decir, las personas tardan pues 10, 12 sesiones de una hora aproximadamente en ejercer un poquito ese aprendizaje. Esa es la gran noticia. Si no, hay mucha gente que desgraciadamente no es dueño de su vida. No gobierna su vida ni gobierna sus emociones, y está, bueno, pues en función de lo que le ocurre, de las personas que tiene alrededor, de las circunstancias que le rodean, un auténtico drama. Creo que todos merecemos controlar nuestro destino. Sin duda alguna, pero una de las cosas más terribles es que llegamos a ser poco conscientes incluso de qué es lo que nos ocurre, qué es lo que verdaderamente nos está azotando al alma, ¿no? María Jesús, un par de apuntes antes de agradecer esta noche tu tiempo. Oye, mira, necesito que esta noche abras la chistera mágica, la mágica, si la hay, y ofrezcas una sonrisa, la mejor sonrisa para todos. Danos una clave de esperanza, aparte de ese gran lenguaje que tanto damos los medios, de los políticos, de las estadísticas y demás. Venga, danos razones para creer en un futuro digno. Bueno, yo te diría, el futuro depende de nosotros. Podemos tener un gran futuro si empezamos creyendo en nosotros mismos, y para eso hay una serie de hábitos y costumbres que seguramente tenemos que disminuir y otros potenciar. Por ejemplo, potenciar, intentar sentirnos bien cada día, al margen de cómo nos levantemos o de las circunstancias que tenemos que vivir en ese momento. Ser conscientes, por encima de todo, de que la felicidad está en nuestras manos. No nos la van a traer, tampoco nos la van a regalar, y desde luego no la podemos comprar. Seguir confiando en nosotros en los momentos difíciles, en esas situaciones en las que nos vemos hundido y tenemos que ver que efectivamente todas las crisis encierran nuevas oportunidades. Coger distancia cuando nos sintamos mal, para ser mucho más objetivos y aprender a observar y actuar desde nuestra inteligencia emocional y desde nuestra razón. Convertir cada día en un nuevo aprendizaje, que eso es algo, el ser humano tiene la facultad de aprender hasta el último segundo de su vida. Hemos dejado de observar muchas veces, hemos dejado de pensar, de reflexionar, solo actuamos, y ese es uno de los grandes hándicaps que tenemos en nuestra vida actual. Recordar que ante las situaciones de irritación siempre podemos poner un control y no tenemos que caer en las confrontaciones, o digamos cuando en un momento determinado alguien está intentando que nos sintamos mal. Una provocación, la mejor respuesta es la falta de atención. No insistir en los errores de siempre, aquello que nos ha salido mal, parece que la experiencia nos demuestra que no es bueno volverlo a repetir. Aprender a ser realistas, pero creyendo en nuestras posibilidades y en nuestras debilidades. Termino ya muy prontito. Premiarnos de vez en cuando, pero sobre todo siempre que nos encontremos mal, reforzarnos a nosotros mismos. Cuando te refieres al premio, ¿a qué tipo de premio te refieres? Premio, por ejemplo, es a la hora de decir, oye, lo he hecho bien, he puesto todo mi esfuerzo, la próxima vez incluso saldrá mejor, estoy contento conmigo mismo. Puede ser desde ese tipo de frases a, y ahora me voy a permitir escuchar 15 minutos la música que más me gusta, leer 10 minutos este libro que tengo, con cederme un mínimo de tiempo para mí, que es lo que casi nunca hacemos y es el mejor premio que normalmente nos podemos dar. Pero dándonos autoinstrucciones en positivo que nos hagan sentirnos bien, diciendo lo que valemos y no constantemente en lo que estamos fallando. Y para ello comentamos que es bueno aceptar que no somos dioses, es decir, que no podemos arreglarlo, controlarlo todo, ni tenemos que saber siempre lo que hay que hacer en cada momento. Yo siempre digo que por otra parte hay que fomentar los dos grandes sentidos que tenemos, que es el sentido común y el sentido del humor, y asumir desde luego que estamos aquí para aprender a ser felices y no para sufrir. Yo decía recientemente en un congreso internacional sobre la felicidad que se celebró en Madrid, cada uno daba la definición de lo que para él es la felicidad, y yo decía, para mí la felicidad es sentir el abrazo amigo de la vida. Yo creo que si somos conscientes, intentando sentir ese abrazo amigo, normalmente conseguimos nuestras metas, conseguimos encontrarnos bien. Estas son las palabras que nos dice alguien que trata y que ayuda todos los días al género humano, la doctora María Jesús Ávila Reyes. Por favor, tomad nota, buenos amigos, porque hay un libro de referencia que hoy nos puede hacer mucho bien, llamado La inutilidad del sufrimiento, publicado por Esfera de los Libros. Más que un libro, es una auténtica brújula en esta oscura noche. María Jesús, una última cuestión. Oye, mira, sí. ¿Cómo saber mirar al pasado de una forma correcta sin necesidad de Prozac? Claro, claro. Ahí lo importante sería que intentemos analizar el pasado, digamos, desde la razón y no desde la emoción. Tengamos en cuenta en esto que normalmente del pasado recordamos más los aspectos, digamos, los sucesos negativos que los positivos, cuando tendría que ser al contrario, porque además nuestro cerebro no distingue entre el pasado, el presente y el futuro. Cuando tú te acuerdas de algo muy negativo, lo que hace es que inmediatamente piensa que lo estás viviendo ahora y te empieza a sentir mal. El pasado lo que tenemos que hacer es ver todo lo que nos puede enseñar, que es muchísimo. Es decir, todas las situaciones en las que hemos actuado bien lo incorporamos al repertorio. Aquellas donde pensamos que tendríamos que haber actuado de otra forma, lo que decimos es, bueno, ya sé que esto no lo debo de volver a hacer. Y a partir de ahí es importante que nos conciliemos con nuestro pasado. Es decir, que digamos, en cualquier caso, seguramente hemos hecho lo mejor que sabíamos en ese momento, perfecto, ahora somos unas personas mucho más sabias, me va a servir ese pasado para vivir el presente, que es lo mejor que tenemos, porque recordemos que si no aprendemos a vivir sin los condicionantes negativos del pasado, no sabremos que hoy es el mañana del ayer. Pues, querida amiga, solamente puedo manifestar mi alegría utilizando tus palabras, esas que encuentro en ese libro, y con esto damos por concluida este encuentro. Vivir en el pasado es triste, dice tu libro, aunque el pasado sea maravilloso, porque además de ser incapaces de aceptar la realidad, tampoco estamos preparados para construirla. Si miramos al espejo, ¿qué imagen nos devuelve? Desde luego la actual, nos guste o no. El secreto de la aceptación es uno mismo en cada momento, como acabas de apuntar, contrario al desengaño. La vida artificial, la inadaptación, lleva a un solo objetivo, la infelicidad. Bendito presente porque estoy en él, el mañana aún no ha llegado y el pasado ya se fue. No pretendo que olvidemos, los recuerdos pueden ser preciosos, pero no intentemos retornar a un país ya pasado. Aquello ya no existe. ¿Cuánto nos has enseñado, amiga mía? Muchísimas gracias por haber compartido este bonito encuentro en la radio. María Jesús Ávila Reyes, La inutilidad del sufrimiento, Esfera de los Libros. Prometo que esta va a ser una cita que no voy a olvidar. Gracias, amiga. Alejandro, muchísimas gracias a vosotros, a vuestros oyentes. Muy buenas noches de nuevo y ya sabéis dónde me tenéis siempre. Un fuerte abrazo, María Jesús. Un abrazo. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada en Pamplona Capital, Track FM 101.6, en Valencia, Radio Bocairent 107.4, en Alicante, Radio 7 Alcoy 104.4, en Alicante, Radio 7 IBI 99.1, en Alicante, Radio Millennium 87.5. En Mallorca, Radio La Luna, 92.0. Y a través de Internet, en Narradores Deportivos con Dani Piqueras, FBM Radio. La otra mirada, la otra mirada. Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra. 016, dígame. Tranquila, mi compañera habla su idioma. Teléfono 016. Puede significar otra vida. Gobierno de España. Bienvenidos al Espacio Quo. Espacio Quo. Espacio Quo. Quo. Quo. Quo. Quo. Quo. La revista mensual para mentes inquietas. Para mentes inquietas. Para mentes inquietas. Y viudas, de la que renacerá una nueva y próspera provincia de Roma. Si te encuentran aquí te matarán. No te ibas a librar de casarte conmigo tan fácilmente. ¡Ay! aquí. Hoy, sobre esta tierra bajo la que descansa mi sangre, te juro que acabaré con ellos. Que los voy a hacer sufrir. Que llorarán por sus familias y por sus amigos. Te juro que cada noche habrá un romano menos en esta tierra. Disfruta, porque voy a ser la última mujer que veas en tu vida. Solo le recordamos a los hispanos quién manda para que no lo olviden. ¿Cómo piensas hacerlo? Si tú mismo dijiste que solo en Roma hay tantos hombres dispuestos a luchar como en 5 Hispanias. No, no. Tengo todo el tiempo del mundo. Cuo. La revista mensual para mentes inquietas. Para mentes inquietas. Como siempre, ha llegado el momento especial de la noche, en ese momento para mentes inquietas en las que nos acercamos a la redacción de Cuo. Esta noche nos acompaña uno de sus miembros, el historiador Vicente Fernández. Querido Vicente, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis? Pues nada, encantado de recibirte a bordo del galeón de La Otra Mirada. Oye, Vicente, tú eres, nunca mejor dicho, la persona que indaga y que explora en términos históricos en Cuo, ¿verdad? Sí. Básicamente soy yo, aunque los compañeros también a veces lo hacen, ¿no? Pero bueno, sí, me suelo encargar yo de esos temas. Muy bien, pues nuestro común amigo Jorge Alcalde esta noche nos había propuesto una cita en clave histórica, la cual, sin duda alguna, nos interesa todo, con un nombre propio, un personaje el cual está muy de moda. Viriato, cuéntanos. Bueno, Viriato es un personaje bastante singular y muy atrayente, porque como todos aquellos cuya historia realmente no se conoce a ciencia cierta con gran detalle, por tanto está sumida en ese terreno movedizo que hay entre la realidad y la leyenda, pues siempre resultan sugerentes a la hora de poder recrear sus hazañas, quizás de forma más exagerada de lo que fueron, quizás realmente fueron como se cuentan. Es muy difícil saberlo, ¿no? De hecho, de Viriato sabemos muy pocas cosas, ni siquiera sabemos si es español propiamente dicho, ¿no? Como, aunque generalmente se le suele citar como un héroe de nuestra patria, ¿no? Claro, es decir, Vicente, la primera referencia, aquella que se nos contextualiza a través de la serie de televisión tan famosa, lógicamente, sí. Cara Bandera, la atención de todos, ¿tú crees que de alguna manera nos está dibujando al verdadero Viriato, aquel que nos se dibuja la historia? Yo creo que eso es imposible. Es una tarea totalmente compleja. Por los historiadores romanos que le hicieron, como Plauto, que hicieron mención a él, fueron menciones muy, muy escuetas, muy breves, dado que sí es cierto que él venció a 7 legiones romanas, en 7 batallas con lo que se llaman legiones consulares, ¿no? 7 ejércitos muy potentes. Después tuvo otras victorias más pequeñas, ¿no? Para los romanos eso era una humillación, y aunque evidentemente había que dejar crónica de lo sucedido, pues evidentemente no se ahondó mucho en el tema para no dar más gloria al enemigo, ¿no? Por tanto, las fuentes nos dejan a un Viriato perdido en esas brumas de la leyenda, en esas brumas del mito, y reconstruirlo de cara a la galería, pues hay que hacer un esfuerzo de imaginación, que es lo que han hecho los guionistas y que es lo que han hecho, por ejemplo, en otras muchas películas como Kubrick, en la película sobre Espartaco, ¿no? Otro personaje que podría ser muy similar y que tampoco creo que el que retrata su magnífica película encaje con el personaje real. Al grito muy romano de sangre y arena. A ver, mira, yo te voy a lanzar una doble pregunta. ¿Cómo dibujarías tú, que has indagado la historia, el marco de la realidad, de qué manera luchaban? Y por otro lado, la síntesis del propio estudio. ¿De qué manera los historiadores estudiáis para intentar rescatar ese perfil de la realidad? Bueno, el marco real, las tribus lusitanas, que era, digamos, el territorio donde nació el personaje de Viriato, eran grandes guerreros, eran bandidos y eran mercenarios que habían sido aliados de los cartagineses en las guerras púnicas. Por eso, en parte, los romanos invaden España, ¿no? Para quitarse a un enemigo de encima, como eran los lusitanos. Por tanto, eran gente muy aguerrida, muy preparada, eran buenos soldados. Siempre se dijo que hay una referencia que no se llamaba en la escuela, que era Viriato, fue un pastor lusitano que se convirtió en líder de su pueblo. No me parece que sea muy real lo de pastor, ¿no? Que un pastor sea capaz de vencer a 7 legiones consulares es bastante complicado, ¿no? Yo más bien creo que Viriato era hijo de algún jefe guerrero, venía de una estirpe de soldados, y él había heredado esas cualidades militares, ¿no? Y esa sagacidad para poder combatir el enemigo. Estudiar el marco es muy complicado, porque ya te digo, hay muy pocas referencias. Entonces, no sabemos con certeza nada, prácticamente. Sabemos que era lusitano, que nació en el territorio de lo que es Lusitania, que es actual Portugal, y parte de la actual España, con lo cual también podría ser español. Hay ciudades como Zamora que dicen que nació allí, ¿no? pero lo más probable es que fuese portugués. Si tenemos en cuenta que la mayoría de las tensiones en este territorio pertenece a nuestro país vecino actualmente. Me parece muy oportuno recordarle esta noche a los oyentes que todo esto de lo que estamos hablando va a ser el objeto de una publicación de la próxima revista de Quo, en el que vais a poner de manifiesto la sombra histórica de ese gran personaje como estamos hablando. Oye, háblame de las curiosidades, de la letra pequeña de toda esta historia. ¿Qué podrías decirnos acerca de todo esto, ¿no? Es muy bonito, por ejemplo, la leyenda reconstruye cuando se casó su boda, ¿no? Ya te digo, es un episodio, evidentemente, cuya veracidad hay que poner entre cierta duda, ¿no? Que Viriato se casó con la hija de un, eso sí es cierto, con la hija de un jefe lusitano que al parecer estaba en buenas negociaciones con los romanos, ¿no? El jefe le ofreció como dote a Viriato, el que su suegro ofreció como dote, muchos objetos de gran valor, entre ellos una lanza de oro, ¿no? Y Viriato pues le echó en cara a su suegro diciéndole, oye, si todo el pueblo lusitano está saqueado por los romanos, ¿cómo es que tú tienes tantas riquezas? A ti te permiten conservarlas, ¿no? Insinuándole que él estaba comprado y sobornado por Roma. Viriato rompió, dicen que rompió la lanza de oro, hay que tener mucha fuerza para romper una lanza hecha de oro. Subió al caballo, subió a la que ya era su esposa la grupa y se marchó solo a las montañas, ¿no? Años después, esto sí es un hecho comprobado, es un hecho verídico, Viriato mataría a su suegro efectivamente por considerarle un traidor vendido a Roma. Sin duda, eran gente que estaban, no sé por qué me da la impresión, sumidos siempre en una guerra perpetua, siempre en una tensión entre dos mundos. En esa dirección, Vicente, por ejemplo, la lectura romana, ¿qué viene a representar Viriato? El hombre, la resistencia en Hispania, de aquel hombre que era capaz de poner nada más y nada menos que en clave de solfa al propio imperio, ¿no? Sí, Roma tuvo muchos enemigos que le hicieron daño y que le provocaron dolores de cabeza, y Viriato fue quizás uno de los mayores, ¿no? De hecho, algunos historiadores le pintan como un vulgar forajido que saqueaba y exigía tributos a las tribus lusitanas, y que realmente los romanos estaban allí para proteger a esos pobres campesinos. Algo de esto también podría ser cierto, ¿no? Quizás Viriato sea una mezcla de guerrillero y de bandido, o sea, puede tener las dos caras, ¿no? No son incompatibles una con la otra. Pero representa eso, la lucha contra un imperio que se extendía por toda la Europa actual y por parte de África y llegando hasta incluso algunas zonas de Asia, y que encontró una resistencia muy muy encarnizada en lo que fueron sus fronteras extremas, una de ellas Hispania, la otra Germania y la otra la zona asiática. Fueron las tres grandes fronteras de lucha. Esta noche conversando con nuestro amigo Vicente Fernández, miembro del equipo de la redacción de la revista Quo. Vicente, algunos apuntes antes de agradecer esta noche tu tiempo. Según tengo entendido, eran gente muy inteligente. No tenían grandes medios, ni siquiera la cantidad de hombres, obviamente, del imperio, pero sin embargo hacían lo que se llamaban guerra de guerrillas. Eran gente Totalmente. Que sabían moverse muy bien y aprovechar muy bien sus recursos, ¿verdad? Claro, jugaban muy bien con su terreno. Lo curioso es que las legiones romanas, que en aquella época eran el mejor ejército del mundo, estaban muy mal mandadas, ¿no? Porque curtidas en tantas batallas y en tantas guerras contra Cartago, contra egipcios, contra germanos, pudieran caer en trampas a veces tan ingenuas como las que les provocaba Viriato, ¿no? Que les hacía que les fingía huir, haciendo que los romanos le siguieran para introducirse en un desfiladero, que se piensa, por ejemplo, que es el Chorro de Málaga, aunque no se sabe con exactitud, y hacer que los romanos cayeran allí en una emboscada donde fueron masacrados por miles, ¿no? Es una trampa tan ingenua y tan antigua como la guerra misma, ¿no? Los legionarios debían de conocerlas perfectamente, pero los cónsules que les mandaban, que generalmente no eran militares, sino gente que de buena familia, patricios que recibían ese cargo como recompensa o como don que les concedía el César o el Senado, pues eran realmente bastante incompetentes, ¿no?, a la hora de enfrentarse a alguien que tenía sagacidad, que conocía el terreno, que era implacable y que no tenía realmente nada que perder y sin mucho que ganar en la lucha, ¿no? Claro que sí. Qué pena aquellos que entienden la historia como algo gris y plomizo, como algo aburrido. Solamente hay que asomarse a los que entienden para darnos cuenta que hay un mundo por escribir. Dos breves apuntes. Vicente, le preguntaba hace unos días a nuestro amigo Jesús Callejo si teníamos que reescribir la historia. ¿De alguna forma tendríamos que modificar aquellos libros con los que estudiamos? Siempre se están modificando, porque siempre surgen puntos de vista nuevos. Sí, yo creo que hay que reescribir la historia una vez más. Yo creo que había que reescribirla desde el principio prácticamente, o escribirla en clave femenina. La historia de las mujeres yo creo que es la... la historia que nunca hemos conocido, ¿no? Se habla de viriatos, se habla de esos hombres, pero ¿cómo vivían las mujeres lusitanas? ¿Cómo vivían las mujeres romanas, las esposas, las madres, los legionarios que marchaban y no volvían? Esa parte femenina de la historia, donde algunos personajes se han descollado, pero otros muchos han quedado sepultados en el olvido, yo creo que es la parte que hay que reescribir y contar, porque es la que realmente desconocemos por completo. Evidentemente. Y es una injusticia, porque realmente las mujeres son la mitad de la humanidad, ¿no? Y muy veneradas y especialmente atendidas en aquel momento, atendiendo a la fecundidad, al poder que influían en aquellos tiempos, como nos apuntaba Jesús Ávila Granado, uno de los grandes historiadores también que se asoma a este encuentro en la noche de la radio. Vicente, un último apunte. ¿Qué en vuestra conjugación, en vuestra reunión interna en Quo, de qué manera, cuál es la apuesta que queréis que encuentren los lectores en la próxima revista? Pues queremos que encuentren sobre todo siempre temas novedosos, curiosos o temas de actualidad vistos de una manera diferente, ¿no? Con un ángulo distinto. Aquí en Quo lo que intentamos es darle siempre una vuelta de tuerca a la realidad, mostrarla de una forma diferente para quizás comprobar y demostrar así que las cosas no siempre son blancas o negras, ¿no? Bueno, pues como siempre decimos, este es un momento especial solo para mentes inquietas, aquellos que nos proponen los amigos de la revista Quo. Vicente Fernández, pues bienvenido en este primer paso tuyo al Galeón de la Otra Mirada. Gracias por habernos entregado esta noche parte de nuestro propio legado histórico. Venga, a vosotros, ¿eh? Un fuerte abrazo, Vicente. Lo mismo digo. Quo. La revista mensual para mentes inquietas. Bienvenidos a los 391 kilómetros de alta velocidad que abren un nuevo camino entre Madrid y Valencia, y Cuenca, y Albacete. Kilómetros de tecnología, de impulso a un desarrollo más sostenible. Kilómetros que conectarán Madrid y Valencia en aproximadamente hora y media, uniendo a personas, a empresas. Nueva línea de alta velocidad Madrid-Valencia. Nos vemos en nada. Adif. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Acortamos distancias, acercamos personas. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de la Otra Mirada. Este es el tic-tac del tiempo. Es el momento de contar historias que hacen grandes las leyendas. Llega la hora de escuchar el eco del pasado en la voz de un navegante. Es tiempo de Cornelius, con el letrado Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Queridos amigos y radioyentes de La Otra Mirada, buenas noches. Os aseguro que si algo ha cambiado mi vida ha sido la superación personal a través del deporte y especialmente el atletismo. Como he comentado en otras ocasiones, en solo 2 años he pasado de un extremo a otro. Cuando tenía 44 era gran fumador y tenía sobrepeso, pesaba 108 kilos. Ahora, 2 años después, a punto de cumplir ya los 46, he pasado a la abstinencia total del tabaco, me encuentro en mi peso ideal, 80 kilos, y casi todos los días me corro, aquí está el secreto, mis 8 o 10 kilómetros. Incluso participo en algunas carreras. Eso sí, con el único y humilde afán de superar mi propia marca. Y es que nunca es tarde para el deporte, que me lo digan a mí. Y desde luego, nada es imposible. Pero ante el reto del imposible, permitidme que os hable esta noche de un hombre que ha dejado al mundo sin palabras. Responde al nombre de Usain Bolt. Usain Bolt nació en Jamaica, en el seno de una familia pudiente, si se compara con la pobreza que asola la isla caribeña. De niño su crecimiento fue espectacular. lo que, unido a una alimentación desequilibrada, le provocó una escoliosis, desviación de la columna, pero aún así corría como un galgo. No empezaron a tratarle la anomalía hasta que, a los 15 años, se convirtió en el campeón junior del mundo más joven de la historia en 200 metros. En aquella época apenas entrenaba. Cuando lo hacía, se escapaba pronto para ir a jugar al cricket o al baloncesto. Asafa Powell, otro atleta caribeño, sabedor y conocedor de las cualidades de aquel adolescente, lo convenció para que se entrenase y no malgastase sus fuerzas en fiesta y en otros deportes. Lo suyo era correr lo más rápido posible. Su ídolo, aparte de Powell, era una leyenda jamaicana, Don Quarry, porque era un experto en las curvas de los 200 metros. También lo era Michael Johnson, pero este era americano, estadounidense, y ostentaba un récord que parecía inaccesible. Como todos los niños de la isla caribeña, en la escuela primaria ya se dedicaba a correr, el deporte que más gusta a los jamaicanos, hasta el punto de que una simple competición escolar congrega más de 20.000 espectadores. Los jamaicanos entrenan sobre hierba y descalzos, practicando la velocidad. Se han buscado razones genéticas para explicar por qué Jamaica es la isla de los sprinters. Un estudio de la Universidad de las Indias Occidentales, publicado en abril de 2008, apunta a la genética. La población presenta inusuales cantidades de actinin A, una sustancia que contrae las fibras musculares de contracción rápida. Otros hablan de tradición, porque la población desciende de esclavos de África Occidental con un pie muy ancho adaptado para cruzar la sabana. Solo los más fuertes sobrevivían al viaje, cuya primera parada era Jamaica, o en pocas palabras, están bendecidos por el dios del viento. Sus medidas son espectaculares, aunque distintas al canon. Usain Bolt es alto, mide 1,96 y fibroso, 86 kilos. Su constitución no se corresponde con la musculatura propia de los últimos grandes velocistas. Por eso su entrenador, Glenn Mills, hizo lo posible por alejarlo del ectómetro y centrarlo en los 200 metros. Siendo tan alto, su salida de los tacos era lenta, pero nuestro amigo, afortunadamente para el atletismo, no le hizo caso. En mayo de 2008, antes de los Juegos Olímpicos de Pekín, ya había rebajado el récord de los 100 metros que ostentaba desde 2007 su compatriota Asafa Powell con 9,74 segundos. Usain Bolt, cuya especialidad son los 200, lo dejó en 9,72, 9 minutos y 72 segundos. Asafa Powell le advirtió que en la capital china sería diferente, pero se equivocó. Ya lo creo que se equivocó. Y así fue, pues en los Juegos Olímpicos de Pekín consiguió el impresionante palmarés de 3 medallas de oro y otras tantas plusmarcas mundiales en las 3 pruebas en las que participó, 100 metros, 200 metros y los 4x100, convirtiéndose en el hombre más rápido de la historia. En los 100 metros lisos, a pesar de su mala salida, superó con pasmosa facilidad a sus adversarios en el meridiano de la carrera. Hizo un tiempo increíble, 9,69 segundos. Y eso que frenó antes de cruzar la línea de meta celebrando su triunfo por todos los dioses. ¿Qué tiempo habría hecho si no hubiera frenado? Dejó claro además que cuando se le antoje rebajar esta marca, calificada de sideral por los medios, era la primera vez que la bandera de Jamaica ondeaba en lo más alto de la prueba de los 100 metros, porque todos los otros campeones nacidos en la isla compitieron bajo otras banderas. Fue el caso de Donovan Bailey, de Ben Johnson, de Linford Christie. Ahora un país pobre había desbancado al todopoderoso eje americano. Pero lo más increíble está por llegar. Batió el récord que ostentaba Michael Johnson desde Atlanta 96. Johnson había hecho en los 200 metros una marca de 19,32 segundos, que los expertos consideraron avanzada en un siglo. Antes de la carrera, Usain Bolt engañó a todo el mundo. «No voy a ir a por el récord, solo quiero ganar el oro», dijo. Hizo una salida impropia de un hombre tan alto y corrió como una exhalación con su gran y continua zancada hasta la meta. El estadio enloqueció cuando la foto finish marcó 19,30 segundos, nuevo récord. Había corrido a casi 40 kilómetros por hora y sus inmediatos seguidores, Sean Crawford, el campeón olímpico destronado, y Walter Dix, quedaron a más de 60 centésimas. Con esos 2 horas en velocidad pura, Usain Bolt igualaba al siempre recordado y añorado Jesse Owens, 1936 y 1940, y a Carl Lewis, estrella de Los Ángeles 84. Era además el único que ostentaba los dos récords de 100 y 200 metros y el primero en conseguir ese doblete olímpico con sendas plusmarcas desde que en 1960 se instaurase el cronometraje electrónico. Para hacerse una idea de su hazaña, cabe recordar que el anterior récord superado por Johnson en 1996 estaba en poder del italiano Pietro Menea desde 1979 y que el crono de Menea, 19,72 segundos, había permanecido inalterado durante 17 años. Para emular a Owens y a Lewis en unos juegos, le faltaba el oro en los relevos 4x100. La victoria estaba cantada. Estados Unidos había caído en semifinales porque sus relevistas se hicieron un lío con el testigo. Pero Usain Bolt y sobre todo Powell, que nunca había ganado una medalla de oro olímpica, querían más. El récord que ostentaba Estados Unidos desde el Mundial de Stuttgart 93 con 37,40 segundos. Bolt hizo la carrera, hizo la tercera posta al ritmo de los 100 metros. Powell, el último relevista, salió como una locomotora. Resultado final, 37,10 segundos. Otra plusmarca inesperada que volvía a ridiculizar el crono estadounidense. Con esta tercera plusmarca, nuestro protagonista Usain Bolt superaba a Owens y a Lewis, que ganaron el oro, pero sin récord. Usain Bolt aseguró que jamás dejaría Jamaica y que no sucumbiría a los dólares americanos, porque lo consideraría una traición a su país. De regreso a su país, por cierto, fue recibido por las máximas autoridades y por miles y miles de aficionados que lo elevaron al altar de ídolo jamaicano por excelencia. En una encuesta ante la población, Bolt superaba ya con creces al que había sido el mayor referente de esta isla de apenas 2,7 millones de habitantes, el cantante siempre recordado Bob Marley. Su entrenador y los periodistas le pidieron que probara suerte en los 400 metros. Bolt respondió con ironía que es una prueba demasiado dura. Pero tratándose de Usain Bolt, no sería nada de extraño que en otra cita mundial fuera por el cuarto oro y el récord de los 400 metros en una misma competición. Como referencia, solo hay que recordar que a los 16 años, sin apenas entrenamiento, ya corrió una sola vez esos 400 metros en un tiempo de 45,35 segundos, no muy lejos, ojo, del récord que en 2008 aún ostentaba Michael Johnson, muy cerquita. Hablo de 43,19. Mi nombre es Cornelius y espero que les haya gustado. Buenas noches. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada para toda Pontevedra en la red de emisoras Sí Radio Galicia. En Albacete, 24 FM, 105.6. En el Principado de Asturias, Radio Sedna, 99.0. En el Principado de Asturias, Radio Narcea, 107.5. En Valencia Capital, Retro FM, 104.1. Y a través de Internet en soydeespaña.com. La Otra Mirada, La Otra Mirada, La Otra Mirada. Silencio. Toma uno. Acción. Esta noche en El Galeón, directores, actrices, actores, mitos y verdades sobre el séptimo arte. Las curiosidades y noticias de la gran pantalla con Mikel Navarro en 35 milímetros. Buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a ver, yo esta noche estaba expectante el que aparecieses en antena porque vienes a contarnos algo realmente alucinante. Vamos a ver, Mikel, ¿con quién has estado? Pues el pasado jueves 27 de enero pues tuve la oportunidad, la suerte de poder conocer personalmente a Night Shyamalan, el director precisamente de Sexto Sentido. Y ha llegado a Madrid para promocionar una película no dirigida por él, pero sí la ha escrito y la produce, que es La Trampa del Mal, Devil, en su título original, que es esta película del ascensor. en la que, como siempre, pues estos hechos cotidianos que tanto le gustan al director nos lo plasma en el cine, pues con su brillantez y su sencillez de siempre. Y he tenido la oportunidad de conocerlo, y hay que decir que todo ello también, como no, gracias a Juan Miguel Marsella, una persona maravillosa, el presidente de la SEAM, de la Sociedad Española de Amigos del Misterio y la Parapsicología, que ha colaborado perfectamente en la difusión de la película, en la promoción de la película, en colaboración con Universal Pictures Spain, con la Universal, nada más y nada menos, y él ha sido el encargado de dirigir esta promoción en diversas webs, en diversos medios, en su página web, por supuesto, de la SEAMP, y gracias a su invitación pues pude acudir y pasamos un día, yo creo que inolvidable, Alejandro, porque la verdad que conocer a esta persona tan entrañable, porque nos sorprendió por su sencillez, la verdad que fue increíble. Debo de reconoceros que no lo comenté los otros días en antena, pero cuando me llamó Miquel y me dice: Alejandro, mira, no voy a poder estar en La Otra Mirada porque hago el petate, porque mañana mismo estoy con Night Shyamalan. Bueno, pues la verdad que nos quedamos todos estupefactos. ¿Cómo es esta persona? ¿Qué hay detrás de la figura del hombre que puso en escena la mítica película El Sexto Sentido? Sí, pero la verdad que estábamos Juan Miguel y yo comiendo y ya con muchas ganas mirando el reloj de ir a Callao, al FNAC de Callao. Por supuesto hay que mandar un saludo y un abrazo a los organizadores del FNAC, que salió todo redondo, fue genial. Y llegamos, pues yo creo que sobre las 5:20, unos 10 minutos antes de que viniera, estaba previsto que llegara Night Shyamalan sobre las 5:30. Llegamos unos 10 minutos antes, ya había una cola interminable en lo que es el FNAC de Callao, de Madrid, que daba la vuelta ya a la manzana, y bueno, pues acudimos allí con nuestro pase de prensa y bueno, entramos, no hubo ningún problema, y estuvimos allí, pues expectantes, ya nerviosos incluso, en donde se iba a ubicar el director para firmar pues cientos de pósters que para todos los fans, ¿no? Y bueno, pues de repente apareció, estábamos en la sala donde cuatro personas apenas, cuatro o cinco personas, dos chicas de Universal Pictures Spain, el organizador, la organizadora también de FNAC, y allí llegó elegante, destilando clase, simpatía y sobre todo humildad, ¿no? Una conjunción además, yo creo que hoy en día, en alarmantes vías de extinción. Allí llegó M. Night Shyamalan, como siempre firma, con esa M punto, que en realidad es Manoj, él se llama Manoj, vestido con lo primero una sincera sonrisa y un traje gris impecable, vamos, sin duda, que me hizo recordar además por unos instantes al enigmático George Kaplan, ¿no? Aquel Cary grande con la muerte en los talones, ese traje gris. Un traje gris hoy en día poco visto, pero la verdad que muy adecuado, ¿no? Y bueno, pues hubo una especie de improvisado protocolo de estas cuatro personas, que estábamos apenas cuatro o cinco personas que aguardábamos con ilusión además su presencia. Y allí llegó el director y nos estrechó la mano uno a uno, y yo pues casualmente era el último, y bueno, intercambié primeramente unas palabras con él, y nada, pues que estaba encantado de conocerle. Me preguntó de dónde era, de dónde venía, le dije que venía de Pamplona, imagínate, Alejandro, y me dijo: ¿Pamplona? Y entonces él me dijo si estaba loco, me dice: sí, pero has venido desde allí para verme, solo para verme. Y el tipo es muy bromista, la verdad que me sorprendió, muy cercano. Yo le dije que sí, que era un honor para mí conocerle y que vamos, que estaba encantado. Y nada, pues estuvimos ahí hablando de un poco de todo. Él estaba con tres chicas, él venía de Pensilvania, llegó con tres chicas jóvenes, llegó también con su manager, una señora encantadora, que hablaba en este caso perfectamente castellano. Él no habla español, él habla inglés. Y bueno, y también llegó con un chico muy parecido a él, que incluso pregunté si eran hermanos, me dijo que no, que eran primos. Un primo, bueno, una persona también muy simpática, que bueno, estuvimos hablando incluso de ir a tomar unas copas después del acontecimiento, del evento, ¿no? Y la verdad que unas personas muy sencillas y muy amable, la verdad, un tipo brillante. Miquel, tengo que interrumpirte porque desde luego eres único, sinceramente, como eres no solamente un hombre enamorado firmemente del séptimo arte, sino una de las pocas personas que pueden decir en España: oye, yo me he ido de copas con el primo de Night Shyamalan. Pero vamos a ver, es que eres incorregible, amigo mío. No llegamos a liarla de esa manera. pero casi, te digo que casi. No, muy bien, muy bien. La verdad que son gente normal, sencilla, que lo que quería era, después del evento, pues simplemente pues dar una vuelta, como personas normales, ¿no? Muchas veces son personas más inaccesibles, igual lo que hay alrededor del séquito, que, claro, que lo que es en la propia estrella, ¿no? Y yo creo que es la verdadera estrella dentro y fuera de la pantalla. Y a mí me parece que es muy brillante porque ese toque que da de sencillez a sus películas, en la que se centra en muchas veces esos miedos intrínsecos del propio ser humano, y esa preocupación por el tránsito de la vida a la muerte, algo también muy hindú, ¿no?, que es su procedencia. Esos miedos, esa sencillez, que de algo sencillo hace algo grande, con pocos medios además, pues yo creo que también lo lleva un poco él en sí mismo. Es una persona sencilla, sobre todo muy amable, y bromeaba incluso cuando ya se abrió se corrió la cortina y abrieron la cinta para que pasara los fans y demás. Muchos le traían fotos y él nos la enseñaba, ¿no? Recuerdo una persona que le entregó una foto para firmar, aparte del póster que él firmaba a todos. Entregó una foto de una película, no recuerdo cuál era ahora mismo, creo que era El Bosque. Y él aparecía pues con el pelo más corto de lo que lo lleva ahora, ¿no? Y él se giró y me dice, mira qué foto, algo así. Dijo, mira qué foto, qué feo estaba en esta foto, qué pelo más corto que tenía, ¿no? O sea, es una persona muy espontánea y la verdad que muy, muy, muy simpático. Oye, Miquel, hablando de todo un poco, tenemos que hablar, lógicamente, de su inminente estreno, o sea, es decir, el estreno del día de ayer. ¿Qué valoración haces acerca de esa película? Pues yo creo que ahonda un poco en lo que siempre él hace, ¿no? Con mucha sencillez, como vuelvo a repetir. Yo creo que La trampa del mal, Devil, es una película sencilla y sobre todo de esos momentos cotidianos, que los puede tener cualquier persona, cinco personas que se juntan en un ascensor, el ascensor se para en un momento dado y empiezan a ocurrir una serie de hechos, ¿no? Yo creo que esto de la naturalidad, de la normalidad, se puede derivar en un tipo de acción pues muy interesante, o de fenómeno sobrenatural, que es lo que le gusta al príncipe del miedo, como a mí me gusta llamarlo. Miquel, y yo creo que hay un crítico de cine muy importante en este país que dijo una frase muy interesante, que aunque no esté yo del todo de acuerdo, pero sí que cabe destacar, que lo comentaba además con una de las chicas de Universal. Y dijo lo siguiente, dice, sabe poner bien la mesa, pero fallan los postres. Ha sido muy criticado, sobre todo en España, con las películas que a partir de El sexto sentido pues tuvo, ¿no? Pues El Bosque, Señales, El Incidente, El Protegido y demás. Claro, son películas que a mí la verdad que me gustan, diría que me encantan, ¿no? Pero ha sido muy criticado porque, claro, si la primera tuvo postre, tuvo café, copa y puro, claro, los postres de las demás ya llegan a un nivel que es muy difícil superar con brillantez. Tenemos en cuenta que este director tiene 40 años y Sexto Sentido la dirigió con 28 años. Es que, ¿quién tiene detrás para dirigir algo así? Una ópera prima. Muy brillante. Claro, una ópera prima que lo catapultó, sin duda alguna, al éxito, pero también, lógicamente, me da a mí la impresión de que acertar por primera vez de una forma tan llena, después es muy difícil remontar, superar un poco su propio retorno, que es quizás es el estigma que es él lo muchos habla también el propio Tarantino con la película de Pulp Fiction, que es auténtica obra de arte, pero es que recordemos que la primera, que fue Reservoir Dogs, es impresionante. Incluso yo me atrevo a decir que ha ido en declive, ¿no? Tarantino. Es muy difícil, yo creo, que mantener ese nivel de calidad. Pero yo creo que lo mantiene con sencillez, que es, yo creo, que la palabra que mejor lo define, ¿eh? A esta gran persona, que incluso, bueno, y sus acompañantes y demás decían, bueno, que queremos luego irnos de fiesta, ¿verdad? Realmente son personas normales, un tipo con mucho talento, y yo sencillamente estoy deseando, ¿no?, ver sus próximos proyectos, que yo sé que hay proyectos por ahí muy interesantes que él va a desarrollar. Y siempre con esa faceta de persona, de ese príncipe del miedo que yo llamo, que habla mucho más del propio ser humano que de lo supuestamente sobrenatural que hay a su alrededor. Porque realmente, aunque maquille ese alrededor, ese aura de misterio y de algo sobrenatural, da más miedo incluso los miedos del propio ser humano. Yo pienso que es el mejor perfil, ¿no? Ver cómo detrás de la leyenda, del mito, existe un ser humano que intenta de alguna manera transmitir el valor de su propio trabajo. Es ese perfil el cual tú esta noche nos estás dando sobre Night Shyamalan, ¿verdad? Efectivamente, así es. Una persona encantadora y yo creo que es lo que se necesita últimamente en el cine. Personas brillantes que con poco hagan mucho, que es lo que es él. Mira, uno de los detalles que señaló él es que él no está por la labor del tema de las 3D. Es un cine, un cineasta puro, yo creo, y le gusta, es un artesano, y de esos ya quedan pocos, Alejandro, lamentablemente. Cada vez el cine se está volviendo más efectista y es una pena, ¿no? Y él, antes de entrar por los ojos, yo creo que quiere entrar por otro tipo de sitio. Yo creo que ahí tiene también mucho de cine oriental y que aquí pues está de choque. Mira, La trampa del mal, otro día me llamaba un amigo de Argentina, está gustando muchísimo allá. A los amigos de Latinoamérica, es posible que aquí no llegue tanto, nos falta ese postre, ¿no? Al fin y al cabo, que puede llegar más en otros sitios, pero bueno, yo le deseo lo mejor, es una gran persona y un gran cineasta. En cualquier caso, no me cabe la menor duda, Miquel, que siendo alguien joven, todavía le queda mucho por decir en el plano cinematográfico, queda ese punto de madurez, la cual, no sé por qué, me da ya la intuición de que nos dejará buena cosecha, ¿no? Por lo menos así pienso. Por supuesto, y por supuesto invito también a los oyentes que vayan a la página web de laotramiradaradio.com, creo que es, ¿no? ¿Sí, Alejandro? Laotramiradaradio.com, correcto. Efectivamente, y vean allí el artículo y las fotografías, porque me quedo con esa última fotografía, que, bueno, rompiendo un poco el protocolo, que muy bien organizado en todo caso, hay que felicitar a FNAC, vuelvo a decirlo, y la manager, bueno, estuvo impresionante, que por cierto conocía a Pamplona, me lo estuvo diciendo, la manager norteamericana, una mujer fantástica. Rompiendo un poco el protocolo, pues tanto Juan Miguel Marsella como yo nos hicimos una foto con él, agarrados, abrazados, y me quedo con esa imagen, la imagen de la naturalidad, de la sonrisa de Manoj Nay Siamalan, ¿no? Como así se llama Manoj. Y con eso me quedo. Bueno, pues a eso sí que le llamo yo, poner un gran postre y no quedarse en agua de chiquero. Enhorabuena, Miquel, por ese extraordinario trabajo que ha realizado. Gracias por compartirlo con nosotros y sobre todo gracias por asomarte, como no, al Galeón a contar esta gran aventura. El hombre que casi se va de copas con el primo de Nike Salama. Miquel, llevaba marcha, sí. Gran persona, gran tipo también. Y todo esto hay que señalar, hay que destacar que no hubiera sido posible sin Juan Miguel Marsella, que fue la persona que gracias a él pues yo estuve ahí y la persona que me invitó. Y al cual, y yo le mando un abrazo desde aquí. Y al cual desde aquí nos sumamos. Un gran investigador, ¿eh? Grandísimo, de lo mejor que hay en este país. Y por supuesto también invito a que vean su página web de la SEAMP, Sociedad Española de Amigos del Misterio y la Parapsicología. Bueno, pues nos sumamos lógicamente a ese abrazo y pronto aquí también con nosotros en La Otra Mirada. Miquel, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Esta noche ha sido realmente especial, amigo. Muchísimas gracias y sobre todo a los oyentes tengan cuidado porque en momentos cotidianos nunca se sabe lo que puede ocurrir. Bueno, puntos suspensivos. Un abrazo, Miquel. Un abrazo muy fuerte a vosotros, amigos. Adiós. Sintonizas con La Otra Mirada. Bueno, y 58 minutos de la madrugada, una hora menos en las Islas Canarias. Pues amigos, no hay prácticamente tiempo para más esta noche. Volvemos de nuevo a puerto. Eso sí, saludando, como no, a nuestro compañero que se encuentra a los controles de sonido, Julio González, por haber realizado esa maravillosa, bueno, pues, travesía. Julio, pues buenas noches y gracias por aportar esto, ¿no? Pues os dejamos aquí con un sonido lógico de Supertramp. De Supertramp. Una noche en la que hemos hecho lectura sobre la superación humana, sobre la capacidad de cualquiera de nosotros en afrontar los problemas inherentes a la vida. El próximo viernes tendremos mucho más por compartir con vosotros. Aquí, en La Otra Mirada. Mi nombre es Alejandro Sánchez del Olmo. Ha sido un placer, amigos. Hasta el viernes. secreto. Es hora de volver a puerto. Pero pronto volveremos. La otra mirada.